Sin duda alguna que el ministerio de Jesús fue de gran trascendencia para la raza humana, a tal punto que las profecías, los profetas, incluso María fue capaz de profetizar acerca de este hermoso ministerio. Pero había una particularidad en el ministerio de Jesús, su trato con los más necesitados, a través de milagros, curaciones, sanaciones. Él nos deja un claro ejemplo cuál debiera ser también nuestra actitud para aquellos que están sufriendo y que necesitan de una mano ayudadora. En el capítulo número 7 de esta temporada, queridos amigos, queremos darle una cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Ya estamos dando inicio, queridos amigos, un capítulo más. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Como decíamos, la introducción con un tema muy especial, muy medular. Precisamente estamos casi en la mitad de esta temporada. Y como siempre, en el centro está nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar acerca de Jesús y los necesitados. ¿Cuál fue su ministerio? ¿Cómo aparece este ministerio en la Biblia? ¿O desde cuándo incluso este ministerio está profetizado? Para eso está con nosotros un capítulo más, Pastor Andrés Dinamarca. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor. Estamos contentos, felices de estar con nuestros amigos. Sabemos que van a estar ahí con su Biblia, corroborando que lo que vayamos conversando esté basado en un escrito está. Y bueno, vamos a encontrarnos con el ejemplo máximo de misericordia, de compasión, de bondad, una entrega que llega incluso a la vida misma por el servicio de otros. Así que prepárense que el capítulo de hoy va a estar bien enriquecedor a través del Espíritu Santo. Así es. Y también, por supuesto, tenemos un invitado, bienvenido, nuestro hermano Rudy Reich, ¿no? Así es. Bueno, Pastor, agradezco la invitación. Un privilegio y una bendición el poder acompañarlos. Y bueno, ¿cómo no resaltar lo importante que es el ministerio de nuestro Señor Jesús hacia los necesitados? Parte central de lo que son sus enseñanzas. Así que esperamos que esta lección también sea una bendición, no solo para nosotros, sino también para todos los que nos están acompañando. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, Rudy, de profesión ingeniero, ¿a qué te dedicas? Tengo a cargo dentro de la empresa donde trabajo el área de proyectos, lo que hace que sea bien dinámico y me permite estar viendo cada día cosas nuevas. ¿Y participas de la Iglesia Adventista acá en Santiago llamada? Pedro de Valdivia, Pedro que está ubicada en un sector o en un barrio que es la comuna de Macul. Uh-huh. Ahí participamos junto con... Son más o menos en el centro, o, claro, de la región metropolitana, está como en el centro ahí de... En el centro oriente, claro. Está un poquito más hacia la cordillera. Así es. Ahí estamos ubicados y... Ya hace 12 años participando activamente con mi esposa en los caminos del Señor. Amén. Muy bien, ¿no? Aprovechamos de mandar un saludo a nuestros amigos ahí de la Asociación Metropolitana, que también siempre están dispuestos a colaborar con Lecciones de la Biblia. Y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, nos acompañe y por supuesto que sea de gran bendición para nuestros amigos que están en sintonía. Rudy, por favor. Oremos. Bondadoso Creador que estás en los cielos, Señor Jehová, a ti dirigimos nuestros ruegos, para que esta lección permita exaltar tu nombre y, Señor, así como nos ha impresionado a nosotros, también pueda impresionar a todos quienes la escuchen, a todos quienes la vean, la reciban. Pedimos tu Santo Espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. Siempre hablamos del ministerio de Cristo Jesús, que hizo varias cosas, ¿no? Pero ¿qué fue lo que ocupó mayor cantidad de tiempo en el ministerio de Cristo acá en esta tierra? Justamente ayudar a los necesitados. Son más de 1.200 referencias que aparecen en la Biblia respecto de que el Señor Jesús nos encargó una tarea muy importante, que era no descuidar a aquellos que estaban en necesidad. Podríamos hablar de la enseñanza, de la predicación y de la sanación, ¿no? Y atender las necesidades estaba muy vinculado con las sanaciones. ¿Por qué? Y aquí el por qué es el trasfondo que hay del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, ¿no? ¿Por qué se enfoca mucho en la atención a los necesitados? Fíjate que nunca tenemos que olvidar que el principio de la venida de Cristo, además de tener una acción salvífica, redentora, también tiene la finalidad de mostrar el carácter de Dios de manera palpable a la gente. Y cuando Él empieza, cuando Él es profetizado, cuando Él es anunciado, no solo como príncipe de paz, sino que también como alguien que viene a instaurar una forma diferente de vivir. Por lo tanto, en el ministerio de Jesús lo que vemos es el cumplimiento de lo anunciado siglos antes. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, pone en actividad un plan que es sumamente estratégico, pero al mismo tiempo surge por naturaleza, que es acercarme a las personas, ganarme su confianza, mostrarme como alguien que viene a dar. Porque habría sido muy fácil que él hubiese venido y hubiese gastado más tiempo predicando, grandes conferencias en la ladera de Galilea y miles de personas que también lo hizo. Pero en realidad la mayor parte del tiempo él está persona a persona, en comunidades, acercándose al discriminado, tocando al que nadie tocaría. Y de esa manera las personas se van preguntando, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay un carácter tan distinto? Hasta que empiezan a reconocerlo como Mesías, hasta que empiezan a darse cuenta la comunión, los beneficios de una comunión permanente con el cielo. Y finalmente lo que hace es mostrar de la manera más clara el carácter de un Dios que es todopoderoso y, para efectos de la lección, un Dios que es misericordioso. Y un Dios, perdón, pastor, que está cercano. La figura de un Dios lejano, castigador, es no solo una condición que se presenta hoy o que muchas personas lo creen así, sino también en la antigüedad. Y el Señor Jesús viene a mostrar que, por el contrario, Dios está cerca, que está preocupado, que no es un Dios distante, sino que es un Dios que está atento a la necesidad de cada uno de sus hijos. Y lo muestra, ¿cierto? Como dice ahí en Lucas capítulo 4, cuando dice estas palabras de que he venido a dar libertad a los oprimidos, sanar a los enfermos, se cumplen hoy. ¿Por qué se cumplían? Porque él estaba ahí, empezando su ministerio. Interesante que Jesús no fue el primero en ser declarado por el pueblo o por las personas o ser visto como el Mesías. Podríamos decir que Jesús necesitaba marcar la diferencia. Ya antes que él, habían personas que querían zafar a Jerusalén del yugo romano y por ende ser esos salvadores, esos cristos. Pero claramente el Señor no venía a zafar al pueblo de Israel del yugo romano, sino del pecado. Pero él era necesario que hiciese una obra especial. Diferente, tal vez otros mesías o supuestos mesías podían ser capaces de enseñar, podían ser capaces de predicar, pero no eran capaces de atender las necesidades del pueblo de la forma como Cristo lo hizo. Para demostrar que era el Mesías prometido y también para mostrar el carácter del Padre. Ahora, hay un evento especial en Lucas capítulo 1, verso 46 al 55, que podemos relatar la historia. Nuestros amigos ahí en casa pueden tal vez leer con detenimiento la historia. Siempre nos acordamos de Isaías, ¿no? De los profetas que anuncian al Mesías, a Cristo Jesús. Pero aquí vemos a María, aún teniendo a su hijo en el vientre, y podemos tal vez destacar algunos versos. ¿Qué dice ahí un canto de alabanza de María? Tal vez contextualizar en qué momento fue eso, ¿no? ¿Por qué razón ella sintió alegría? Cantó, y en su canto está tomando extractos del Antiguo Testamento para aplicarlo al hijo que estaba en su vientre. Sí, fíjate que mi hermano mencionaba el concepto de este Dios cercano. Es tan cercano que, por ejemplo, en el versículo 48 dice, ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, o sea, yo no soy merecedora de, y aún así, este Dios ha visto a bien tener a su sierva, más allá de lo imperfecta que soy o más allá de los errores que tengo, me otorga este don, este privilegio de las cosas grandes que Dios va a hacer, yo voy a ser partícipe. Entonces, yo creo que María está contemplando de partida que hay un anuncio que es sobrenatural, ¿verdad? Un acercamiento sobrenatural hacia ella para el anuncio. Pero ahora, mientras ella está cantando, mientras ella está glorificando a Dios, está sabida de que lo que viene es un evento trascendental. Digamos, hay una ruptura, de hecho, es tan trascendental el ministerio de Cristo que hay una ruptura a nivel histórico, a nivel de datación, pero no solamente eso, lo que viene es a romper un formato de vida, a enfrentarse a una injusticia social, y está utilizando a seres así como yo, me siento baja, pero alabo tu nombre por este privilegio maravilloso. Y qué impactante, ¿cierto?, el hecho de que ella visita a una familiar, Elizabeth, y le va a contar esto que el Señor había hecho en ella. Pero no solo relata el hecho, ¿cierto?, de lo que el Señor había hecho con ella, al considerarla, ¿cierto?, siendo tan humilde, sino también el hecho de que ahora le dice, ¿cierto?, en el verso 52 también, abatió de sus óleos a los potentados y exaltó a los humilde condición, hablándole de que el Señor venía a poner las cosas en su lugar. Suficiente opresión había, ¿cierto?, ya por parte del yugo romano, sumado, ¿cierto?, a lo que la casta religiosa había hecho con la gente en Jerusalén. Y ahora ella le dice, el Señor nos va a exaltar, nos va a dar una posición, nos está redimiendo. Recuerdo, ¿cierto?, como cuando Ruth, en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, es redimida por voz de un lugar apartado. Y aquí ahora el Señor Jesús viene también a redimir a su pueblo, a darle un lugar especial. Acá tenemos una verdad del reino de los cielos que Jesús después lo expresó de forma bien explícita, ¿no? Cuando dijo, el menor o el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado, ¿no? Entonces, es interesante la declaración de María, la madre de Jesús, en este cántico, lo que tú estás señalando. Está mostrando la esencia del reino de los cielos. Y curiosamente Israel esperaba otro concepto de reino, otro concepto de reino. Y cuán importante fue el ministerio de Jesús para establecer las verdades del reino de los cielos, en donde los necesitados juegan un papel, pero trascendental, para que los hijos de Dios desarrollen también esta extensión del ministerio de Cristo Jesús. Y eso es lo diferente del ministerio del Señor Jesús como, entre comillas, caudillo de los que lo habían anticipado, ¿cierto? Que finalmente eran libertadores políticos. Era un guerrero que iba a comandar a varios soldados para tratar de liberarse del yugo romano. Pero no es así como lo presenta el Señor Jesucristo, sino que por el contrario, ¿cierto? Desde una posición bastante más humilde, bastante más tranquila, le dicen, nosotros tenemos opciones a tener algo mejor, pero a través del amor, a través de la misericordia. Y qué importante, ¿cierto?, cuando dice que su ministerio no es de él, sino que ha sido ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea. Por eso es que se diferencia tanto de los formatos, y los otros pasaron, pero lo del Señor Jesucristo trascendió a lo largo de los siglos. Fíjate que el versículo 54, de una u otra manera, para efectos del tema de la lección, nos presenta algo de lo que se habían olvidado como pueblo de Dios, porque dice, acordándose de la misericordia. O sea, el ministerio de Cristo vuelve a traer al tapete, vuelve a traer a la palestra, vuelve a traer al diálogo entre las personas el concepto necesario de misericordia por parte de alguien que dice relacionarse con Dios. Teníamos dirigentes religiosos que se vendían por, digamos, beneficios materiales. Tenemos la injusticia de personas que se congregaban en sinagogas, pero que fuera de ellas no vivían lo que habían oído o lo que decían creer. Entonces María también menciona, parte del ministerio de Cristo es acordarse de la misericordia, volver a ver, no a un libertador vengativo, porque en realidad eso era lo que el pueblo esperaba, un vengador, un libertador que viniera a vengar la opresión. Y sin embargo lo que se encuentran es un libertador misericordioso, que en definitiva lo que hace es presentarse bajo un formato de vida tan atractivo que hace que la lucha contra esta injusticia no nazca ni desde las armas, ni desde la confrontación entre personas, sino mostrando otro estilo de vida que traía mucho más beneficio, una riqueza integral, no solamente material, sino del espíritu. Y finalmente es lo que conlleva el ministerio de Cristo, un cambio, una revolución social que hasta el día de hoy nos hace a nosotros, por ejemplo, reunirnos, dialogar, utilizar medios de comunicación, presentando que hay otra forma de vivir y es aquella que es gobernada por la presencia de Dios. Es interesante que Jesús entonces tenía una clara autoconcepción de quién él era, obviamente, ¿no? El Mesías. Las declaraciones que encontramos de Jesús o autoproclamándose el Mesías, ninguna de ellas se da en Jerusalén. La gran mayoría de ellas, ¿no es cierto?, se da afuera, la mujer samaritana, se da con extranjeros, etc. Y cuando las pocas veces que se da dentro de Israel o de Jerusalén, no tuvo el efecto esperado, como gracias Dios, ¿no?, se abrieron nuestros ojos, ahora estamos frente al Mesías, sino todo lo contrario, incluso intentaron matar a Jesús. ¿Cuál fue esa declaración de misión de Jesús? Vamos a hacer un corte, queridos amigos, usted no se separe y ya retornamos aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia y queremos extender un saludo a todos nuestros amigos que están allí a través de Canal Nuevo Tiempo, ya sea en sus plataformas digitales. Déjenos un mensaje, póngase en contacto con nosotros y por supuesto que estaríamos deseosos de orar por cada uno de ustedes. Estamos hablando acerca de la misión de Cristo Jesús, la misión que Él tenía especialmente para con los necesitados. Cristo como el Mesías. Curiosamente, sus mayores declaraciones fueron a horas antes de su muerte, ante el Sanedrín, ante Pilato, ¿no? Él declara ser el Mesías, o al menos con la respuesta, tú lo has dicho, ¿no? Tú eres el Rey de Israel, tú lo has dicho, ¿no? Jesús reconociendo allí, ¿no es cierto?, el cargo que se le estaba atribuyendo con la mujer samaritana, ¿no? Le dice, delante de ti está el Mesías. Y cuando lo hace frente a los judíos, en Lucas capítulo 4, ¿qué es lo que ocurre, no? Podemos tal vez leer allí Lucas capítulo 4, el verso 16 dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, un día sábado, entró en la iglesia, en la sinagoga, conforme a su costumbre y se levantó a leer. La pregunta es, ¿qué estaba leyendo? ¿Habrá sido coincidencia? ¿Jesús habrá tomado el rollo de un capítulo específico? No lo sabemos. Pero, ¿qué fue lo que Jesús leyó? Bueno, de hecho, el mismo texto menciona cuál es el profeta al cual hace mención, ¿verdad?, que es Isaías. Y de hecho, las palabras que él expresa, de una u otra manera, son una exposición bastante resumida, pero completa del propósito de estar acá. Entonces empieza a mencionar, como decía mi hermano, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y de hecho, versículos después aclara, pero prepárense porque yo sé que esto aquí no va a pegar muy bien. Nadie es profeta en su propia tierra. Y versículos más adelante, es tan clara la Biblia que expone que las sinagogas se llenaron de ira cuando empezaban a escuchar estos conceptos. Ahora, yo estaba tratando mientras leía, digamos, esta declaración de misión, como lo expone el material, estaba recordando cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice, los voy a hacer pescadores de hombres. La estrategia de la pesca que Jesús quiere enseñarle a sus seguidores está resumida aquí también. Es decir, al ser humano lo vamos a conquistar de esta manera. El principio que va a fundamentar la existencia de seguidores, el principio que va a fundamentar el ministerio de los que se hagan llamar cristianos, tiene que estar basada en esto. Y como decía mi hermano Rudy, es algo que viene desde el Antiguo Testamento, cuando hablamos de que el verdadero propósito de Dios, más que el simple resguardo de mandamientos por guardar, sino que mucho más agradable que cualquier sacrificio es tu obediencia, tu fidelidad. Pero ¿cómo la manifiesto? Bueno, visita, acompaña, preocúpate del afligido, ¿dónde está la viuda? Acércate al mendigo. Resulta que ahora estamos en el Nuevo Testamento, nos encontramos con Cristo, y cuando alguien quiera llegar a preguntarse cuál era el propósito en el trato de Jesús con las personas, el Señor dice, desde un principio yo se los voy a aclarar. Vengo a hablarles del año agradable del Señor, del tiempo. Ustedes tienen una bendición. El Hijo del Hombre está acá, vino a buscar lo que estaba perdido, pero vamos a volver a realzar el principio de misericordia, de compasión y de amor. Interesante notar que a partir de ahí la Biblia empieza a registrar una serie de milagros del Señor Jesús, pero no solo a un tipo de persona, sino que a un espectro mucho mayor de lo que incluso tal vez nosotros podríamos llegar a entender o alcanzar. Dice que en una oportunidad antes de ponerse el sol, había sanado a muchos. No aclara todavía a cuántos, pero después dice que sanó a un leproso, a un marginado de la sociedad, a alguien que nadie quería tocar. Después sanó a un paralítico. Después tenemos que sana ahora espiritualmente a un hombre llamado Leví, que era un cobrador de impuestos, un hombre de buena posición económica, donde a veces nosotros decimos, ¿cómo va a llegar el evangelio ahí? Pero llegó a él y lo tocó. Y no lo sana probablemente de una enfermedad física, pero sí de la angustia, ¿cierto?, del vacío espiritual que él tenía. Y cómo quiebra paradigmas, ¿cierto?, que después otro personaje muy conocido, que es Juan el Bautista, estando preso, manda a sus discípulos a preguntarle, dice, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otros? Y en Lucas, ¿cierto?, ahí mismo el capítulo 7, le dice, vengan y vean lo que estamos haciendo. Sanamos a los que están enfermos, atendemos a los que tienen necesitados. Fíjense cómo estamos echando demonios. Ahora vayan y cuéntenle a Juan que el reino se ha acercado, ¿cierto? Interesante que ellos tenían, de hecho fue la sinagoga donde Jesús leyó este al profeta Isaías, ¿no? Este rollo. Los fariseos también tenían este conocimiento. ¿Por qué les costó tanto aceptar a Jesús como el Mesías? ¿Por qué no van directamente como Juan el Bautista a preguntarle a Jesús, ¿eres tú? Si bien la mayoría de los milagros de Jesús se dieron en Galilea, hubieron una gran cantidad también allí en Jerusalén. ¿Por qué razón, aún viendo las manifestaciones, las evidencias, cuando uno lee Isaías 61 o Lucas 4, vista a los ciegos, Jesús lo hizo, ¿no? Encontramos a quebrantados, sanar a los quebrantados de corazón, cuando le dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. O cuando Jesús antes de sanar decía, hijo, tus pecados te son perdonados, es decir, esa sanación primero del corazón. En Jerusalén fueron testigos de Jesús, pero ¿por qué resistieron tanto a aceptar a Jesús como el Mesías? ¿Qué problema hay ahí entre lo que sé y lo que estoy mirando? Yo creo que también, yo le agregaría, aparte del saber y del mirar, está la expectativa que yo tenía de. Yo creo que si hay algo con lo cual chocan con frecuencia los líderes religiosos de la época, es con la expectativa de lo que ellos consideraban Mesías. Y no solamente eso, sino con la expectativa de cómo pensaban ellos que Dios resolvería las injusticias que se podían estar dando en el momento. Entonces, por más de que los milagros son irrefutables, porque de hecho algunos fueron hechos ante la vista de ellos, y otros eran relatados por testigos enviados por ellos mismos para comprobar visualmente de que realmente estaba pasando esto con el maestro dulce que caminaba y se movía entre los menesterosos. Resulta que la profundidad del orgullo y de la comprensión de sentirse mejor que los demás le hace, digamos, casi imposible imaginarse que el Mesías vaya a hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Como decía mi hermano, tocar al que nadie toca, acercarme al inmundo, sentarme a la mesa con los pecadores. A ver, aquí nos están desordenando un ordenamiento que de la boca para afuera decimos que está mal, pero parece que nos acomoda bastante porque estamos bien, bien ubicados. Pero si él, que viene a presentarse como hijo de Dios, empieza a acercarse y a considerar de que el mayor es el que más sirve, estamos complicados porque nosotros no estamos aquí tanto para servir, más bien estamos aquí para ser servidos. Pastor, y ahí rompe completamente el molde. Y quiebra paradigmas, como decía usted, porque ¿cuán dispuesto estoy a que Dios también favorezca a los que a mí no me caen bien? A los que son mis enemigos. ¿Cierto? Cuando sana al siervo de un centurión. ¿Pero por qué está ayudando al enemigo? Si esto, por el contrario, debería eliminarlos, no ayudarlos. Y cuando también este alcance de empezar a ayudar realmente a quien está necesitado pone también en la cuerda floja mi posición. Porque si yo voy a ver afectado mi estándar, la manera en que vivo, las situaciones o los accesos de lo que yo tengo en cuanto a lo económico, entonces si ayudar a los demás va a significar que yo voy a tener que empezar a privarme, tal vez no estoy tan dispuesto. Y el Señor Jesús dijo que nosotros teníamos que ayudar, no solo hasta, ¿cómo decirlo de una manera práctica?, con lo que nos sobrara, sino que teníamos que ayudar a una costa de nosotros mismos. ¿Cierto? Cuando dice, si alguien te pide llevar una carga por una milla, no la lleves por una milla. Si te está obligando por una, llévala por dos. Y si te pidió la camisa, dale la chaqueta también. Oh, pero es que yo voy a quedar entonces descubierto. Ahí es donde empieza a chocar respecto de lo que el Señor nos pide con lo que yo realmente quiero que me pide el Señor, porque hasta dónde me acomoda. ¿Cierto? A veces nosotros podemos estar haciendo las cosas correctas, pero por motivos equivocados, con un anhelo diferente. Aquí el Señor dice que tenemos que hacer las cosas correctas, pero también con las motivaciones correctas. Es importante dejar en claro que Jesús tenía una misión, ¿no? Y cuando estaba en la sinagoga, Él hace esta declaración de misión, que no surge ahí, no es algo espontáneo, no es algo improvisado, sino que estos milagros están en el contexto de no solamente evidenciar, porque el pueblo en algún momento le dice, pidió señal, ¿no? Los líderes religiosos querían una señal para ver si realmente Jesús era el Hijo de Dios. Pero las señales ya se habían dado, ¿no? Como parte de un plan. ¿Qué eran los milagros de Jesús, en otras palabras, ¿no? Eran casos fortuitos, Jesús quería demostrar algo a alguien, ¿bajo qué contexto se daban los milagros de Jesús? Porque también las personas que fueron sanadas volvieron a enfermar y inevitablemente también murieron. Fíjate que cuando uno empieza a analizar el relacionamiento de Jesús con los milagros, cuando Jesús muere y después resucita, si bien estamos hablando de un periodo ministerial, pero estoy hablando post-resurrección, el libro de Hechos expresa en el capítulo 1, se presentó ante sus discípulos con pruebas indubitables, pruebas. ¿Por qué Jesús tendría que llegar a probar algo si Él es el Hijo de Dios, creador de cielos, creador de tierra? ¿Qué tengo que yo estar probándote algo? Pero justamente Él viene y una de las batallas por las cuales Él tiene que estar desarrollando su ministerio es justamente para poner a la vista palpable, para colocar ante la evidencia irrefutable de las personas cuál es el carácter de Dios, cuál es el poder de Dios. Ahora, los milagros son en beneficio de quien los está recibiendo, porque el Señor podría haber hecho todos los milagros desde un punto de vista público, en grandes concentraciones de personas. Yo sano y de hecho estoy tratando de pensar muchas veces cómo se utilizan los milagros en el día de hoy, pero Jesús no lo hace así. Jesús realiza milagros en alrededor de un estanque, estando a solas. Jesús realiza milagros en casas donde hay dos o tres personas. Jesús resucita a una hija de un matrimonio y en vez de pedirle a ellos que expandieran la noticia, habitualmente pide calma. Es, número uno, un acto de misericordia, un acto de bondad. Es una manifestación del poder de Dios, del Espíritu del Señor que está sobre mí, pero al mismo tiempo es una comprobación de cómo la compasión, el preocuparse por el otro, va más allá de solamente dolerme por lo que tú estás pasando, sino ver de qué manera puedo intervenir para que tú estés mejor de lo que yo te encontré. ¿Los milagros son un medio o un fin en sí mismo? Un medio. Porque el objetivo del Señor Jesús no era sanar a la gente de manera temporal o en ese instante. Porque a fin de cuentas la gente, siguiendo un proceso natural, biológico, natural, hoy entendemos por causa del pecado, iba a morir, iba a llegar a cierta edad e iba a fallecer. Pero el propósito, ¿cierto?, como lo decía antes nuestro pastor Andrés, era que cuando el Señor Jesús se acercaba a la gente con simpatía, con amor, tenía el propósito de hacerles el bien, de mostrarles que a través del amor y de, por supuesto, también la ayuda material que fuese necesaria al sanar, al dar alimento, había una perspectiva mayor, que era mostrarles una realidad atemporal que tiene que ver con la vida eterna. Porque una vez que ellos eran atendidos en sus necesidades por el Señor Jesús, los invita ahora a que los sigan. ¿Pero que los sigan a qué? A que empiecen a replicar lo que Él hizo por ellos, para que otros conozcan también las bendiciones del Señor, su misericordia, su bondad, y podamos tener, ¿cierto?, en ese contexto, al comprender nuestra situación de pecado, de que Él es nuestro Salvador, ahora acceso a una vida que no solo depende de lo que podamos vivir en esta tierra, sino de una promesa de una vida sin dolor, ni clamor, ni llanto. En Mateo capítulo 12, ¿cierto?, en el verso 21 dice que cuando hablaba del siervo escogido, después de dar las características de él, ¿cierto? Donde decía primero el verso 18, vuelvo un poquito, dice: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Pero ese juicio no era un juicio de castigo, sino que un juicio de esperanza, porque después en el verso 21 dice que en su nombre pondrá a los gentiles su esperanza, en el nombre del Señor Jesús. ¿Una esperanza de qué? ¿De que iban a mejorar ahí solamente por un rato? No, sino que su esperanza de que iban a tener una vida plena y completa, pero en el Señor. Es interesante que Jesús se preocupaba no solo de lo físico, sino también de lo espiritual. Y ese era el fin, ¿no? Que las personas pudieran alcanzar la salvación. Y siempre resuena la frase cuando el Señor a un paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. O cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús, él se da vuelta y pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero estaba buscando ese toque de fe, ¿no? Que siempre hablamos de esa actitud de la mujer. ¿En qué contexto nosotros ahora también debemos ver las oraciones, las peticiones, los milagros? Dios también es capaz de hacer milagros ahora. Puede que tal vez yo le estoy pidiendo algo al Señor, una enfermedad, alguna solicitud, y lo más probable es que nuestros amigos también muchas veces están haciendo petición al Señor, pidiendo un milagro, pero estamos transformando al milagro en un fin en sí mismo, cuando tal vez es un medio porque el Señor está permitiendo para nuestra salvación, para que nosotros lo podamos reconocer. Vamos a continuar. ¿Qué les parece? Hablando de esto especial, viene algo cuando Jesús también le tocó enfrentar injusticias, problemas, dificultades. ¿De qué forma Él también lo sobrellevó? Nosotros hacemos un alto, queridos amigos. No se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Thank you. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán sobre la tierra 7 plagas. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar seguros y no recibir estas terribles plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. ¿De dónde usted nos sintoniza? ¿De Perú, de Bolivia, Paraguay, Uruguay, desde el Ecuador, desde Argentina o desde Chile? Y, por supuesto, a través del Internet, desde cualquier otro lugar, pero especialmente a nuestros amigos de Nuevo Tiempo. ¿De dónde usted nos sintoniza? ¿Le gustaría que, donde usted esté, le pudiésemos hacer un obsequio? Bueno, Pastor Andrés, Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene un lindo material preparado, o varios, no uno, varios materiales para nuestros amigos. ¿Dónde tienen que llamar? ¿Dónde tienen que escribir? ¿Cómo hacer para gratuitamente recibir estos lindos materiales? Sí, fíjate que es un obsequio que en todo el sentido de la palabra lo es, porque es gratuito, es un obsequio enviado con amor y sobre todo que va a traer ricos beneficios para tu vida. Estamos hablando de los materiales que la Escuela Bíblica tiene, que no son otra cosa sino lecciones de estudio en diferentes temáticas. Tú puedes llamar a los teléfonos que van apareciendo en las diferentes publicidades y que tienen la finalidad de que tú sepas de que hay un departamento dentro de nuestro canal que tiene la finalidad de compartir la palabra de Dios de manera didáctica, materiales que vienen en calidad de impresión, de colorido, pero más que todo de contenido que de verdad te van a hacer muy bien para la vida familiar, para ir conociendo un poco más de la palabra de Dios y si ya tú aceptaste a Cristo como Salvador, pero a veces tienes dudas con las profecías, Daniel, Apocalipsis, hay una gama linda de materiales que va a ser maravilloso. Mira, lo que te invito es que llames al número que corresponde a tu país y digas, ¿sabes? Yo quiero recibir un curso, ¿cuál me recomiendan? O si ya escogiste uno, lo pidas, lo vamos a enviar a tu casa y ojalá que puedas llegar a alguna de nuestras iglesias anfitrionas y participar también de una clase bíblica Nuevo Tiempo. Así que están todos cordialmente invitados. Así es, ¿no? Hay muchos lugares donde se están haciendo clases bíblicas Nuevo Tiempo, iglesias, universidades, donde hay un grupo de personas reunidos con el material de Escuela Bíblica, se echa a andar ahí una escuela bíblica, ¿no? Cuando era pequeño, de hecho hasta el día de hoy acá en Chile los canales en Semana Santa muestran la misma película, ¿no? Éxito, taquilla, Jesús de Nazaret. Y recuerdo cuando era niño, me daba impotencia ver esa escena cuando Jesús es llevado al Sanedrín, es expuesto, le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Más aún cuando estaba siendo castigado, golpeado, azotado, llevado hacia la cruz. Y en la mente de un niño decía, ¿por qué no se defiende? Cuando el pueblo escoge a Barrabás, cuando Pilato le dice, ¿quién queréis que os suelte? Y uno dice, y el pueblo se olvidó de todo lo que Cristo hizo. Cuando veíamos o comenzábamos esta temporada hablábamos de la creación, de aquel Dios creador preocupado por este mundo perfecto y el pecado arruinó y aún así Él echa a andar un hermoso plan para restaurar y ese plan tiene que ver con la preocupación de Dios por los necesitados, por nosotros. ¿Cómo vivió entonces Dios a través de Jesucristo la injusticia social? Este como cuando nos daban ganas de por qué no hace algo, ¿no? ¿Será que Dios también eso lo vivió en carne propia a través de Cristo Jesús? Bueno, de hecho, en todo lo que relataba, hay una manifestación, digamos, palpable, más allá de que estamos hablando de un Dios que es omnisapiente y omnisciente, ¿verdad? Pero en ese aspecto del sentir de la injusticia humana, no hay peor, digamos, manifestación que aquel que no pecó, que era sin mancha, que más encima su ministerio no es para beneficio propio, sino que es para los mismos que ahora lo están juzgando, y no solo juzgando, sino que lo están golpeando, y no solo golpeando, sino que finalmente lo matan, en realidad es la exposición más clara de la condición a la que la humanidad llega. Entonces, se chocan no solamente la justicia con la injusticia, sino el acto más profundo de misericordia con probablemente el acto más injusto de odio y de rechazo. Por más de que uno sepa que desde el principio, y lo veíamos en el bloque anterior, desde el principio Jesús sabía que no sería bien recibido por la gente de su tierra, por más que haya sido anunciado, el hecho de ahora estar viviendo esa experiencia indudablemente es un choque para el cielo. Hay un canto que a mí siempre me conmueve bastante, que dice que pudo haber llamado a miles de ángeles, pero en realidad ni siquiera se necesitaba miles, porque un ángel que hubiera recibido la autoridad para venir a poner las cosas en su lugar, bajo la lógica humana, habría bastado. Pero nadie de toda la hueste angélica recibió autoridad porque ese momento tenía que ser efectuado. Pero el hecho de que estuviese profetizado y de que fuese una necesidad por el acto redentor que conlleva, no quita la trascendencia para que Dios pueda palpar en lo más cercano, en lo más íntimo, hasta dónde había llegado la condición de injusticia y de venganza y de violencia entre los seres humanos. Al entender nuestra situación tan desamparada en las manos del pecado, Él decide entregarnos lo más valioso. Es la muestra de amor más sublime, ¿cierto? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16, que nos dio a su Hijo, para que la muerte que nosotros debemos sufrir por causa del pecado, aquel, como decía nuestro pastor Andrés, que no pecó, que no hizo ningún mal, sino que por el contrario, se esforzó al máximo por traer una mejor vida, esperanza al pueblo, ¿cierto?, a sus hijos, es finalmente muerto en una cruz. Entonces, son sentimientos que se contraponen de un extremo al otro. Por un lado está la máxima manifestación de amor, pero por otro lado también este tremendo dolor de sentir en carne propia como aquel que no merecía un final, en primera instancia, de ese tipo, que era la muerte, fuera crucificado y con dolores y ultrajes que nosotros no logramos imaginar. Fíjate que, bueno, los que me conocen saben que me emociono muy, muy, muy fácilmente, y recién mientras hablaba el hermano Rudy sobre este Dios que contempla a su hijo sufriendo, justo antes de venirme al estudio para el programa, estaba acostado con mi hijito. Y mientras el hermano hablaba del sufrimiento de Cristo y este Dios que está palpando, trataba de imaginarme a mi hijo sufriendo, gritando, probablemente no en la misma actitud del cordero que no gimió ni expresó, sino viendo a mi hijo Andrés, que tiene 3 años, sufriendo para que Rudy pudiese ser salvo o cualquiera de los que está aquí en el estudio. Y de verdad que estuve a punto de ponerme a llorar, porque en la práctica yo llego a la comprensión de que el nivel de amor de Dios por mí y el nivel de amor de Dios por la humanidad es lo que conlleva la amplitud de la misericordia. Nosotros no podemos esperar ser una iglesia misericordiosa y compasiva si no aprendemos a amarnos. Y cuando me imaginaba ver a mi hijo sufrir para beneficio de otro, y que más encima ese otro ni siquiera lo contemple con ojos de gratitud, sino que más bien anhele verlo sufrir, yo creo que lo único que llega a permitir ese acto de sacrificio es un nivel de amor que ojalá en algún momento nosotros podamos llegar a asemejarnos a ese principio. Por eso es que cuando Jesús ora por sus discípulos, si hay un concepto que Él repite permanentemente, además del de la unidad, es el amor, que se amen, que se amen, que se amen. Porque lo que hace que nosotros nos transformemos en personas misericordiosas, que podamos tener una actitud compasiva, es amar. Cuando yo amo, me duele verte mal. Y me duele tanto que yo estoy dispuesto no solamente a orar y no solamente a pedir a Dios que ojalá se sane tu dolor, sino me pregunto de qué manera yo puedo actuar a favor tuyo. Y en este caso Dios, la manera que tuvo fue la más dolorosa, pero al mismo tiempo la más completa, que era el sacrificio de su Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Y las cosas secundarias pasan, valga la redundancia, a segundo plano. Muchas veces, tal vez, hablando en una congregación de cristianos, puede entrar una persona pecadora, que todo el mundo sabe en el barrio que es pecador, una prostituta o alguien, y uno queda mirando de forma recelosa. En otras ocasiones puede entrar una persona que no tiene la oportunidad, como muchos de nosotros, de asearnos todos los días. Una persona en situación de calle entra y nos preocupa más el olor que expele que de la oportunidad de esa sanidad espiritual y física, ¿por qué no? En el lugar donde nos toca pastorear hay un movimiento, una agrupación de hermanos y universitarios que se llama Ayuda Urbana. Sé también que está en la Universidad del Plata, ahí en la UAP, en Brasil, en diferentes lugares se están movilizando hermanos de iglesia, jóvenes, adolescentes, para ir en ayuda del prójimo. Y saben que nos pasa algo bien interesante, porque son personas que están dispuestas no solamente a lavar, no solamente a limpiar, literalmente curar heridas, heridas que son necrosas, con gangrena, y ahí está la gente limpiando, ayudando, y uno dice, no son predicadores, no son maestros de escuela sabática, no son líderes, grandes líderes públicos de la iglesia, pero están desarrollando el ministerio de Cristo, ¿no? Y es paradójico cuando muchas veces ellos vienen abrazados con las personas más necesitadas de nuestra sociedad y los llevan a los pies de Cristo a través de un culto, algún programa especial, y los que estamos alrededor muchas veces miramos con una mirada crítica. Cuando vamos a la Biblia tenemos al pueblo de Dios que tenía las promesas, las profecías. Todo lo que Jesús hizo estaba profetizado. La misma María hablaba de lo que Cristo iba a hacer a través de este canto profético que ella entonó. Habían evidencias, pero absolutamente claras, concretas, de que Cristo era el Mesías. Pero por alguna razón, y curiosamente los más religiosos, lo que hicieron fue criticar lo que Jesús hacía. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Y no se enfocaban que Él era el que estaba dando la salvación de los pecados. Era el que estaba dando la oportunidad y usando como un medio el milagro o la sanación. Es sin duda alguna motivo de reflexión para cada uno de nosotros, que muchas veces, en algunas lecciones lo decíamos, ¿no? Hablamos de que somos oprimidos, pero cuidado, también nosotros podemos ser los opresores. Sí, yo creo que mi hermano Rudy y Pastor Joel, creo que de una u otra manera en el análisis de esta lección, si algo queda claro es que si queremos mirar a alguien como ejemplo para tener una actitud misericordiosa, no hay otro a quien poder estudiar de manera más profunda y conocer sino a Cristo Jesús. Pastor Joel, quisiéramos entonces ir a esos puntos centrales de este capítulo, de esta lección, que indudablemente tienen que ser no solamente interiorizados como algo teórico, sino también puestos en práctica para tener un cristianismo realmente tangible que dé a conocer el carácter misericordioso de Dios. Así que vamos, Pastor Joel, con ese resumen. Gracias, Pastor Andrés. Vamos rápidamente, queridos amigos. La verdad es que siempre nos falta un poquito el tiempo porque los temas son muy, muy apasionantes. Pero para eso queremos invitarle para que cada sábado se acerque a una iglesia adventista. En encuentreuniglesia.org usted va a encontrar la más cercana a su hogar, donde vamos a estar estudiando, mire, acerca de esto, Jesús y los necesitados. María, cuando se encuentra con Elizabeth, su prima, ella se alegra tanto que entona el cántico, una alabanza llamado el cántico de María, ahí en Lucas capítulo 1, en donde expresa el motivo o los motivos por el cual el Salvador debía venir a este mundo, para dar libertad, para sanar, cuidar a aquella nación. Y no solamente a aquella nación, encontramos que en Lucas capítulo 4, cuando Jesús está allí en la sinagoga, se levanta a leer y toma el libro de Isaías, el capítulo 61, que en ese tiempo era un rollo, y comienza a leer acerca de la misión del Mesías, dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos, tanto una misión para suplir necesidades físicas, pero especialmente también espirituales. Y Cristo después dijo, hoy se ha cumplido ante vosotros las palabras del profeta, declarando así que Él era el Mesías. Una declaración de misión que le daba sentido a la venida de Cristo Jesús, no de forma espontánea, improvisada, sino a través de la profecía de que desde un comienzo Cristo vino a demostrar no solamente su ministerio en esta tierra, sino cuál es el ministerio de su iglesia durante la historia y especialmente en el tiempo del fin para cada uno de nosotros. Cada vez que Jesús hacía un milagro, no era porque alguien aparecía y Jesús tenía que ayudarlo, sino que Él tenía dos propósitos. El primero de ellos era suplir una necesidad física de alguien que estaba con un dolor, con una afección, con alguna limitación. Y el segundo propósito y principal, ya que los milagros son un medio para alcanzar este propósito, era que pudiesen conocer de la salvación de Cristo Jesús. Por lo tanto, los milagros son un medio para la salvación, para que toda aquella persona que miraba un milagro, o bien que pudiese ser objeto del milagro, pudiera aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y lo último, y no por ser último es menos importante. Hablamos siempre de los necesitados, de aquellos que viven injusticia, de aquellos que están en momentos de opresión. El mayor o la mayor persona en este mundo que ha sufrido injusticias, oprobio, el odio, fue Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, pudo experimentar también lo que tú y yo podemos estar viviendo. Él es quien nos entiende. Él es quien va a permitir que una mano ayudadora pueda llegar a nuestra vida. Y por supuesto, nosotros como iglesia debemos también, así como Dios en Cristo Jesús, nosotros también entender las implicaciones de la injusticia, del dolor, de las limitaciones que muchas personas a nuestro alrededor están viviendo. Por supuesto que Dios también tiene una invitación para cada uno de nosotros. Si hay alguien que entiende tu dolor, si hay alguien que entiende el sufrimiento por el que estás pasando, ese es Dios. Si hay alguien que no solamente entiende, sino que está interesado en ayudar a calmar ese dolor, a superar la tormenta a lo mejor por la cual estás pasando, ese Dios es parte de su naturaleza, el compadecerse, el tener misericordia, el extender su bondad, el tomarte de la mano cuando sientes que las fuerzas se acabaron. Hay un Dios preocupado por ti. Hoy día quisiéramos orar para que esta misericordia del ministerio de Cristo, que se extiende hoy por hoy o debiese extenderse a través de la iglesia, también pueda llegar a tocar la puerta de tu vida y te des cuenta que no hay mejor manera que vivir que aquella que es tomado de la mano de Cristo Jesús. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, déjame orar por ti. Querido Dios, te damos gracias por los contenidos de esta lección de la Biblia. Queremos pedirte para que nuestro corazón pueda ir siendo moldeado de acuerdo al carácter tuyo. Que podamos manifestar esa misericordia, esa preocupación, pero sobre todo ese amor por aquellos que nos rodean. Saca de nosotros el orgullo, el egoísmo y pon en nosotros la humildad y la misericordia. Bendícenos. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, gracias por acompañarnos. Hermano Rudy, muchas gracias por su compañía en este capítulo. Y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, les agradecemos por estar en este capítulo. Y les esperamos, será hasta un nuevo encuentro en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.